Este programa fue grabado el lunes 9 de noviembre de 2009 a las 2 de la tarde. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada a una nueva edición de Librería Sónica, literatura para untar. Les acaba de hablar Jason Maldonado y les acaba de hablar Linsabel Noguera. Y les recordamos que esta es una transmisión conjunta a través de Radio Upata 104.5 en Upata, Estado Bolívar. Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio La Voz de la Fe 580 AM en Maracaibo, Estado Zulia. Radio Monagas 960 AM en Maturín, Estado Monagas. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros, Estado Guárico. Radio Orinoco 92.9 FM en Tucupita, Delta, Amacuro. Y también pueden escucharnos a través de www.radionex.com, Nex con doble X. A ver, Linsabel. Y también pueden escuchar los programas que ya emitimos o escuchar nuestro audio en vivo haciendo el link en el menú correspondiente en el blog libreriasonica.wordpress.com, en el archivo de audio en línea o en el audio en vivo que dice Radio Caracas Radio 750 AM. Y abrimos el programa de hoy escuchando a Susan Tedeschi, quien naciera el 9 de noviembre de 1970 en Estados Unidos, específicamente en Boston. Susan es una reconocida artista dedicada al blues, al soul, y como era de esperarse, estudió en Berklee College of Music y se graduó en composición musical e interpretación. Y el tema que escuchaban al fondo, ¿cómo se llama, Linsabel? Hurt So Bad. Hurt So Bad. ¿Qué tal si comenzamos con nuestras efemérides semanales? Abrimos el 9 de noviembre cuando nacen en 1929 Imre Kertész, escritor húngaro. En 1946 nace Marina Wagner, o Wagner, escritora británica. En el año 1928 nace la poeta estadounidense Anne Sexton. Fallecen en dicha fecha en 1918 Guillaume Apollinaire, escritor francés. En 1953, el escritor británico Dylan Thomas. Y fallece en 1959 Ramón Cabanillas, escritor español en lengua gallega. El 10 de noviembre de 1730 nace el escritor angloirlandés Oliver Goldsmith. En 1759 nace Friedrich Schiller, poeta y dramaturgo alemán. Y en el año 1834, el escritor argentino José Hernández. Oye, fíjate, me están tocando los franceses, porque el 10 de noviembre de 1891 fallece Arthur Rimbaud, poeta francés. Y en el año 1909 fallece también el 10 de noviembre la escritora británica Renée Vivien. Y en el año 2007, hace ya dos años, fallece Norman Mailer, escritor estadounidense. El 11 de noviembre del año 1821 nace el escritor ruso Fyodor Dostoyevsky. En 1838 nace Bernardo López García, poeta español. Y en el año 1914 el escritor, novelista y guionista estadounidense Howard Fast. No podemos dejar de mencionar que en 1928 nace también el 11 de noviembre Carlos Fuentes, escritor mexicano. ¿Y quiénes fallecen el 11 de noviembre? En 1855 fallece Soren Kierkegaard, filósofo francés. Y en el año 2003, Miquel Martí y Pol, escritor, poeta y traductor español. El 12 de noviembre nace en el año 1651 la poeta mexicana Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Viste que no es mentira? ¿Quién me toca a mí? El 12 de noviembre de 1915 nace Roland Barthes, escritor, crítico francés, muy, muy importante de esa generación. A lo mejor es un presagio. ¿Será? Uh-huh. Que por fin voy a aprender a hablar bien francés. O vas a viajar, voilà. Tú dices. En el año 1929, también el 12 de noviembre, nace el escritor alemán Michel Ende. Y nace en 1942 Cristina Peri Rossi, poetisa, yo diría más bien poeta, narradora y ensayista uruguaya. Fallece el 12 de noviembre del año 1865 Elizabeth Gaskell, novelista inglesa, y en el año 1947, también el 12 de noviembre, la escritora británica de origen húngaro, Baronesa Orczy. Pasamos al 13 de noviembre y tenemos que en dicha fecha nacen en 1834 Ignacio Altamirano, escritor mexicano. En 1850 Robert Louis Stevenson, novelista escocés. Y en 1929 Jaime Gil de Viedma, escritor español. 14 de noviembre del año 1875. ¿Quién nace? El escritor y astrónomo alemán Bruno Burgel. Y en 1907 nace el 14 de noviembre también Astrid Lindgren, escritora sueca. ¿Es la misma de? La misma de Pipi Calzas Largas. Esa misma, pasamos al 15 de noviembre. Nace en el año 1862 el dramaturgo alemán Gerhard Hauptmann, Premio Nobel de Literatura en el año 1912. En 1887 nace Marianne Moore, escritora y poeta estadounidense. Y en el año 1890 la escritora británica Richmal Crompton. Y cerramos nuestras efemérides semanales. Tal día como hoy, 15 de noviembre, fallecen en 1607 Juan de Castellanos, poeta y cronista, sacerdote español. Y en el año 1916 el escritor polaco Henryk Sienkiewicz. Sienkiewicz. Así mismo. Premio Nobel de Literatura en el año 1905. Y antes de tener la experiencia y tu opinión, Elizabeth, sobre la recién terminada, la semana pasada, de la Feria del Libro, debo anunciar que la ganadora del libro Amor se escribe con H lo ganó la señora María da Silva, quien ya es amiga de esta casa y fiel oyente de Librería Sónica, cuya cédula de identidad es 6.963.587, un libro cortesía de la editorial Norman. ¿Qué tal la Feria del Libro? Muy buena. A ver, ¿qué nos cuentas? Chéverísima, tanto la Feria del Libro de Carabobo como la Feria del Libro Internacional de Caracas, que cierra esta semana en el Parque Los Caobos, ambas de verdad con un grupo de personas, invitados internacionales y nacionales, que tuvieron unas conferencias y ponencias muy interesantes, encuentros riquísimos en la Feria de Carabobo, por ejemplo, el encuentro con el poeta Antonio Gamoneda y el recital de poesía de Antonio Gamoneda y Pablo y Rafael Cadenas. Bueno, ¿cómo estuvo eso? Estuvo estupendo. Bueno, para quedarse con la boca abierta, claro, y llevárselo para el recuerdo. Lástima que uno no pueda reproducir las memorias todavía conectándose uno en digital a algún aparato, porque de verdad que son eventos para no perdérselos. Y ambos pabellones infantiles también estuvieron muy ricos, con actividades diversas para los niños, que van desde cuentacuentos y promoción de las novedades editoriales para niños que lanzan las editoriales de nuestro país, como talleres de expresión literaria y expresión plástica, talleres de creatividad en general, donde los niños descubren cómo la literatura puede ser algo absolutamente apasionante. ¿Y la asistencia? ¿Qué nos dice la asistencia? Bueno, en la Feria de Carabobo estaba todo, yo estuve miércoles, jueves, viernes y sábado, y estuvo realmente plena la asistencia. Y en la feria de acá, la Filben del 2010, también en el fin de semana, viernes, sábado y domingo, se ha visto una afluencia bastante grande. Ahora voy para allá. Así es, bueno, y como es costumbre en Librería Sónica, Isabel nos va a regalar hoy una lectura del poema que se llama El Cuarto Poema Secreto, de Guillaume Apollinaire. Mi boca tendrá ardores de averno. Mi boca será para ti un infierno de dulzura. Los ángeles de mi boca reinarán en tu corazón. Mi boca será crucificada y tu boca será el madero horizontal de la cruz. Pero ¿qué boca será el madero vertical de esta cruz? Oh boca vertical de mi amor, los soldados de mi boca tomarán al asalto tus entrañas. Los sacerdotes de mi boca incensarán tu belleza en su templo. Tu cuerpo se agitará como una región durante un terremoto. Tus ojos entonces se cargarán de todo el amor que ha reunido en las miradas de toda la humanidad desde que existe. Amor mío, mi boca será un ejército contra ti, un ejército lleno de desatinos, que cambia lo mismo que un mago sabe cambiar sus metamorfosis, pues mi boca se dirige también a tu oído, y ante todo mi boca te dirá amor. Desde lejos te lo murmura, y mil jerarquías angélicas que te preparan una paradisíaca dulzura en él se agitan. Y mi boca es también la orden que te convierte en mi esclava, y me da tu boca, Madeleine, tu boca que beso, Madeleine. Y eso era el cuarto poema secreto de Guillaume Apollinaire, acompañado de el príncipe Igor de Alexander Borodin, quien nació en San Petersburgo el 12 de noviembre de 1833. Fue un compositor y químico destacado dentro de los compositores del nacionalismo ruso, y su ópera El príncipe Igor es considerada por los estudiosos de la música como su obra más importante. Y como dato curioso, Alexander Borodin vivió y se dedicó más a la parte química que a la música. Y con esta lectura de Lynn Sabel vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura Preguntar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Lynn Sabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Estamos de regreso a Librería Sónica, Literatura para untar, escuchando el tema Africa Sunset en la voz de Miriam Makeba, quien el pasado 10 de noviembre cumplió un año de fallecida. Esta destacada cantante sudafricana es recordada muy especialmente en Venezuela por aquella inolvidable canción llamada Pata Pata, que todos nuestros padres bailaron hasta que despegaron la suela de los zapatos. Miriam Makeba nació en Johannesburgo el 4 de marzo de 1932 y en los años 50 comienza a cantar con el grupo Manhattan Brothers, con el cual se dio a conocer. Y ahora, esto, vayamos entonces con nuestro entrevistado en el día de hoy, directamente importado desde la hermana República del Zulia. Entrevista en Librería Sónica. Bien, amigos de Librería Sónica, nos encontramos en compañía del poeta, ensayista, profesor universitario Balmore Muñoz Arteaga. Bienvenido, Balmore, a Librería Sónica. Bueno, muchas gracias, Jason. Esta era un encuentro del que habíamos hablado, o más bien nos habíamos escrito por correo, y que yo estaba ansiando porque lo que uno desea es encontrarse con los amigos, ¿no? Y bueno, y esta es una oportunidad estupenda para conversar un poco sobre mi trabajo y sobre poesía, que a fin de cuentas es lo que une a los seres humanos, ¿no? Hablando de los amigos, un amigo de Librería Sónica que ha estado con frecuencia allí, que es el reconocido librero Roger Michelena, me recomendó tanto tu trabajo como tu persona, y hoy que estoy conversando contigo, bueno, ratifico que es así. Antes de entrar en Silvia, Balmore, cuéntanos cómo está el movimiento literario en Maracaibo, porque la semana pasada, o hace semanas atrás, tuve la oportunidad de conversar con Norberto, y él me habló muy bien de ese movimiento en Maracaibo. Ahora me gustaría conocer cuál es tu opinión. Bueno, efectivamente, están ocurriendo cosas interesantes en Maracaibo y en Venezuela. Maracaibo no está aislado, como algunos maracuchos pretenden verlo. Aquí se están haciendo cosas interesantes. Maracaibo siempre ha sido tierra de poetas, algunos no muy buenos, pero tierra de poetas al fin. Se está trabajando muchísimo en torno a las universidades. Han surgido grupos que están haciendo un trabajo de mucho interés, de mucho valor. Por ejemplo, están los chicos del Submarino Amarillo, que han estado realizando actividades casi mensuales, de mucha concurrencia. Hay un chico llamado Luis Peroso Cervantes, que está en la Universidad del Zulia, también he hecho unas cosas maravillosas, como por ejemplo un encuentro de escritores, que tiene una curiosidad, que son escritores muy jóvenes. De hecho, yo no pude participar por tener 36 años. Ya eres viejo. Ya estoy viejo. Pero lo interesante es que hay un movimiento, es decir, no se ha tenido la suerte de publicar, bueno, por los problemas que eso implica, ¿no? No es fácil publicar en Venezuela, a pesar de todas las oportunidades que se están brindando, no es fácil, no es sencillo, y no es sencillo no por las razones de antes, sino porque hay muchos escritores, ¿no? Y las editoriales tampoco pueden montarse a estar publicando a tanta gente. Pero hay cosas realmente interesantes que están pasando acá y que, por supuesto, y aquí le hago la cuña gratis, encabeza Norberto. ¿Tú no crees, en línea de lo que acabas de comentar de las publicaciones, que se está publicando más de lo que se lee? Lo comento porque tú vas a las librerías, bien sea en Maracaibo, en cualquier ciudad y en Caracas, y te consigues en el Anaquel cualquier cantidad de publicaciones, tanto de autores extranjeros como de autores venezolanos. Entonces, ¿crees que se está publicando más de lo que se lee, o considera que es a la inversa? Y otra pregunta, ¿se está leyendo? Yo me he conseguido con unas cosas muy interesantes. Yo visito las librerías toda la semana, entre 2 y 3 veces, y por supuesto me traigo los libros que pueda. Para efectos personales, creo que se está publicando muy poco. Ojalá se publicara más. Pero no sé si la gente que yo veo en las librerías está comprando libros, pero está allí, está consultando, está viendo precios. Eso es algo que por lo menos en Maracaibo no se veía. Hace 2, 3 años atrás, tú entrabas a una librería en Maracaibo y era una cosa desierta, ¿no? Éramos 3 o 4 y casi siempre los mismos los que estábamos visitando las librerías. Ahora no. Ahora hay mucha gente entrando, muchos muchachos, muchos chamos, que va a preguntar por libros. Yo creo que probablemente no se esté leyendo como uno aspira, pero se está leyendo mucho. Yo que tengo la suerte de dar clase en un colegio, mira, la experiencia que yo he visto allí contrasta muchísimo con lo que mucha gente dice. Yo creo que en Venezuela se ha lloriqueado muchísimo con que no se lee, con que no se publica. Yo creo que hay gente que no está muy, muy conectada con lo que realmente está ocurriendo. Bueno, que de pronto el muchacho lea a Paulo Coelho, eso a mí realmente no me interesa, porque tú sabes que la lectura y la literatura es un camino que por alguna parte debes comenzar. Me he conseguido gente que ha comenzado leyendo a Coelho y termina leyendo a Hesse. Wow. ¿Okay? Y viceversa. Yo creo que aquí se está viviendo un momento especial y extraordinario. Bueno, de hecho, en ese orden de ideas, en lo que es el acto de lectura, si nos vamos a lo más pequeñito, tú que tienes una hija con edad similar a mi hijo de 5 años, al menos en el caso de mi hijo, y estoy seguro que en el caso de tu hija también, el acto de lectura a esa edad es un acto de imitación. ¿En qué sentido? Lo digo, por ejemplo, mi hijo, que me ve a mí leyendo y él automáticamente sale a leer y se sienta a mi lado y toma sus libros, y él tiene su pequeña biblioteca aparte de libros infantiles. Lo que quiero decir con esto es que ese acercamiento lúdico siempre va a ser así al principio. El niño va a jugar con el libro, lo va a lanzar, tal vez sin querer lo rompa. Pero lo importante, y volviendo al caso y el ejemplo que tú colocas de Coelho, el cual yo realmente no me gusta, pues, por razones muy personales, a mí no me gusta. Yo tomé, como me dice Roger Michelena, tú sí eres osado, porque yo me leí 3 libros de Coelho, uno regalado, uno prestado y otro, no me acuerdo cuál es la otra clasificación. Lo importante en todo caso es que esa persona que comienza leyendo Coelho y tal vez después pasa un Vilamatas, o pasa un Bolaño, o pasa a Barrera Tisca o a Oscar Marcano, por nombrar a uno de nuestros, lo importante es que ese acto de lectura se está fomentando y está creciendo, al menos en ese lector. Posiblemente haya lectores que prefieren un tipo de lectura, pero lo importante es ese acercamiento. a la lectura, que es lo que tú estás comentando. Antes de ir al corte publicitario, Balmore, que nos quedan más o menos unos 3-4 minutos, tú hablabas que Maracaibo ya es así una tierra de poetas, y bueno, por mencionar un solo nombre, bueno, María Calcaño, por ejemplo, que para mí es la poeta venezolana del lado femenino insigne. Pues hablar de poesía venezolana y hablar de mujer, en este caso, porque yo no digo poetisa, no me gusta la palabra poetisa, para mí son poetas todos, la poeta o el poeta, María Calcaño es una referencia obligatoria para nuestra poesía. En el caso de las mujeres, en el caso de los hombres, hay otros también. Bueno, mencionemos a Ramos Sucre, por decir alguien, ¿no? ¿Cómo está esa generación de relevo en cuanto a la poesía y otros géneros, narrativa, ensayo en Maracaibo? Bueno, comencemos con la poesía. Lo primero que me sorprende de este momento es que mencionases a María Calcaño y no a Udón Pérez, cosa que es estupenda, ¿no? Porque pareciese, para la del puente sobre el lago hacia afuera, que Maracaibo solo ha tenido un poeta, y aquí ha habido mucha gente valiosísima, ¿no? Bueno, ya has tocado a María Calcaño, yo debo tocar a mi maestro, Esnor Rivera, poetas excepcionales. Ahora, lo que las nuevas promociones, mira, creo que la poesía está pasando por un mal momento. No se está leyendo poesía como sí se leyó en otros tiempos, ¿no? Cuando la escena la copaba Cadenas, Montejo, Sánchez Peláez. Parece que hay un adormecimiento. Yo supongo que es producto de todo este rollo de la modernidad y todo eso, el auge que está teniendo la narrativa. Creo que es el momento que vive Venezuela en este instante, lo que de alguna manera ha llevado a los lectores a concentrarse más en el ensayo político o en la narrativa. La poesía ha pasado a un segundo plano, de pronto a lectores más exquisitos, ¿no? Creo que estamos pasando, desde el punto de vista de la poesía, un mal momento. Eso no significa que no haya poetas, que no se esté publicando poesía, pero no está teniendo el mismo respaldo. Tú puedes ir a las librerías, por lo menos de Maracaibo, y salvo los grandes clásicos, que son vistos como lecturas escolares, tú no vas a ver poesía en lo absoluto. No vas a conseguir nada ni nadie. En Maracaibo, la poesía está estrechamente ligada a la universidad, que son los que de alguna manera publican poesía y mantienen, exacto. Pero de otra forma no hay para nada. Y antes de ir al corte publicitario, les decimos que hoy vamos a obsequiar el libro Silvia, editado por Rojo y Negro Taller de Editores y escrito por nuestro invitado, Balmore Muñoz Arteaga. ¿Cómo puedes hacer para tener el libro? Pues ya tú lo sabes. Envía tu mensaje del texto al Dilo, es decir, al 3456, con la palabra libro seguida de tu nombre, número de cédula, y estarás participando por el libro Silvia, cortesía del propio autor, autografiado por él, Librería Sónica y Editorial Rojo y Negro, Taller de Ediciones. Les recordamos que el costo del mensaje es de 50 céntimos de Bolívar Fuerte, más básico, más IVA, y si quieres entrar en contacto con nosotros, escríbenos a libreriasonica@gmail.com, porque en Librería Sónica queremos saber de ti. Ya regresamos con más de Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Tienes un hondo penar, piensa en mí. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando este tema divino, además en una interpretación maravillosa en la voz de Luz Casal. ¿Cómo se llama el tema? Piensa en mí. Luz Casal estuvo recientemente de cumpleaños porque nació el 11 de noviembre del año 1958. puede decirse que es una de las cantantes más valoradas en la música popular española y que alcanzó su fama internacional cuando dos de sus interpretaciones fueron incluidas en la película Tacones Lejanos de Pedro Almodóvar. Y esta canción, Piensa en mí, al menos yo la recuerdo muchos años atrás en la voz de Dani Rivera, una versión extraordinaria. Exactamente. Y dicho esto, continuemos escuchando la entrevista que le hiciéramos a Balmore Muñoz Arteaga en Maracaibo. Bien, amigos de Librería Sónica, continuamos en compañía de Balmore Muñoz Arteaga, directamente desde la ciudad de Maracaibo, en esta edición especial de Librería Sónica. Y ahora, bueno, vamos a tratar de conversar un poco, Balmore, sobre Silvia. Tú tuviste ese noble gesto de hacerme enviar varios ejemplares de Silvia. Hoy vamos a estar obsequiando, por tu propia cortesía, un ejemplar, además autografiado por ti. Y debo comentarte que yo tenía mucho tiempo que no leía poesía en prosa, ¿no? Más allá de los clásicos habituales del mundo literario, bueno, cómo no mencionar a Baudelaire, y me reencontré con la poesía en prosa, y más allá de reencontrarme, el gusto de una buena poesía en prosa, como se diría en italiano, fatto in casa, ¿no? Hecho en casa. Quedé gratamente sorprendido, porque además, más allá del tema poético y en prosa, es el tema, es la manera como el poeta desmembrado del cuerpo, es decir, de su autor, en este caso que eres tú, se perfila a través de una tónica. Yo me refería a ella carnal, donde ese poeta prácticamente se está desgarrando el espíritu y el corazón por Silvia. Entonces, mi primera pregunta obligatoria: ¿cómo nace la idea de escribir Silvia y cuánto tiempo te llevó? Silvia surge precisamente de un poema de Snorri Vera, que probablemente sea el más conocido de Snorri y uno de los más hermosos que se han escrito en Venezuela, que se llama Silvia. Cuando yo tuve la oportunidad de leerlo, a mí me impactó muchísimo cómo Snorri, desde su surrealismo tan particular, era capaz de escribirle a la mujer, a esa mujer que no existe pero que existe al mismo tiempo. Eso me impactó. Luego Snorri me contó, bueno, que no fue una cuestión exclusiva, Snorri se lo contaba a todo el mundo, cómo había nacido Silvia. Y la historia de cómo surge Silvia es incluso más fascinante que el propio poema. Entonces, esa mujer me quedó en la cabeza. Luego, precisamente por la historia que me cuenta Snorri y que le cuenta a todo el mundo, o le contaba, yo llego al libro que le da nombre a su poema, que es Silvia, de Gerard de Nerval. Yo lo leí y también me impactó mucho. Y yo, bueno, yo tengo un rollo con Silvia y en algún momento yo voy a resolver este problema. Antes de que eso ocurriera, yo pensaba que eso que dicen muchos escritores, de que los personajes te persiguen y se transforman en demonios, era pura cuestión romanticona y ganas de hacerse el importante. Hasta que me tocó a mí. Resulta que efectivamente Silvia me estuvo persiguiendo. No solamente en mi cabeza, sino experiencias personales. Ya te contaba lo de Snorri, te contaba el libro de Gerard de Nerval, me cayeron películas. Cualquier cantidad de cosas que tenían que ver directa o indirectamente con una Silvia. Pasa el tiempo y Norberto, José Olivar, yo no sé si por suerte o por desgracia, el corrector de los libros de Norberto. Él me castiga con sus libros, me los envía para que yo se los corrija. Y me envió un texto, una novela corta de él llamada Morirse es una fiesta. Bueno, yo la comienzo a leer. Para mi sorpresa, la chica que enloquece a Ernesto Navarro, que por cierto es el libro donde aparece por vez primera Ernesto Navarro, el mismo del vampiro en Maracaibo, la chica que lo vuelve loco es Silvia. y yo otra vez la mujer. ¿Qué me pasó allí? Que esa Silvia de la que hablaba Norberto en su novela se aproximaba muchísimo a lo que yo, a lo que a mí me venía ocurriendo. No trato de decir con esto que yo, profesor universitario, tuve una alumna llamada Silvia y pasaron cosas, en lo absoluto. Por suerte, y para no meterme en rollo con mi esposa, nunca he tenido una alumna que se llame Silvia. Bueno, entonces me impactó ese personaje. Esa novela es una mezcla diabólica entre Desgracia de Coetzee, Animal Moribundo de Philip Roth, es Lolita de Nabokov, es una mezcla de todo eso, a la vez del rollo del vampiro, que es una cuestión que a mí me ha seducido desde que soy pequeño. Cuando yo me encuentro con esa Silvia, de alguna manera yo sentía, bueno, ya no tengo más excusa, yo tengo que enfrentarme a este demonio de una vez. Y comienzo a tejer uno tras otro los textos que conforman el libro. Porque cuando yo comencé a escribir Silvia, jamás me tracé la idea de escribir un texto erótico. Te puedo asegurar que eso salió así, porque de alguna manera era lo que yo quería expresar en ese momento. Lo cual significa que aquello que yo creía de que los libros llevaban al escritor, yo pensaba que eso también era mentira, que eran pose, pues me pasó. Efectivamente, el texto me fue llevando y fueron surgiendo cosas que se ven allí. Es decir, es, entre otras cosas, una celebración al cuerpo. ¿Por qué una celebración al cuerpo? Porque es lo único cierto, es lo único aparentemente certero que tenemos. Lo demás es información, creencia, tradición, que no podemos probar. Intangible. Exacto, que podemos creer en eso a pie juntillas, pero no, primero no sabemos por qué creemos, no tenemos cómo explicar eso en lo que creemos, y yo quise escapar de allí y celebrar lo que realmente tiene de cierto el ser humano, que es el cuerpo. Fíjate que cuando yo leo Silvia, lo leo, confieso, de un solo tirón, porque sentía que si hacía una pausa, perdería el ritmo que yo considero avasallante de lo que el poeta narra, desligando esa voz poética de tu persona, ¿no? En ese mundo imaginario. Yo después releí Silvia para ver si tenía el mismo efecto, cosa que sucedió, y yo me tomé el atrevimiento, como tú, en una parte del texto, comenzando, creo que es el poema 4, donde haces menciona a Gershwin, yo leí parte, teniendo de fondo la música extraordinaria, además de Gershwin, cómo no recordarse y rememorar Manhattan y Woody Allen y todo esto. Yo cuando releo Silvia, conociendo pues ya tu persona, profesor universitario, casado, etcétera, etcétera, yo digo, wow, ¿quién es Silvia? No sé, ya tú me respondiste, no sé si en este corto o en el anterior, que afortunadamente y para tu beneficio no hay una alumna que tenga ese nombre, porque el canto sublime que hay en Silvia hacia la mujer es extraordinario. Y leo textualmente una breve reseña que yo hice de tu libro. Digo que el texto está repleto de emociones encontradas, así el dolor y el placer se dan la mano para cantarle a una musa, en este caso esa musa que incluso a veces se me torna fantasmal, es esta Silvia. Además que la portada muy bonita, en blanco y negro, se ve una mujer, lo que se puede ver de la foto en blanco y negro, una mujer de espalda con una cabellera larga, muy bonita, piel blanca, evidentemente representa a esa Silvia. Lo que quiero decir con todo esto, Balmore, es que hay una esencia de dolor, de pena, en donde el poeta le canta a una Silvia, a una mujer que es evidentemente inalcanzable, y donde pareciera, y creo que en alguna parte del texto lo dice, que la única manera de volver a tocarte o de alcanzarte es a través del pensamiento, invocándote. Yo quedé muy satisfecho con Silvia, un libro que recomiendo, y yo creo que valdría la pena comentar que hay que meterle un esfuercito en la distribución para que la gente pueda llegar a él. ¿Qué dices al respecto, Balmore? Bueno, no veo una separación entre el placer y el dolor. Uno es consecuencia del otro, y lo interesante de todo de esto es que uno no sabe qué es lo que es primero, si el dolor o el placer, pues están estrechamente ligados. Efectivamente, Silvia fue es un libro que me costó mucho escribirlo. De verdad lo sufrí. ¿Cuánto tiempo? El libro yo lo comencé a escribir a finales de 2005 y estuvo ya terminado el comienzo de 2008. Sí, yo sometí el libro a muchas lecturas, a mis amigos, pero sobre todo a amigas, porque ya yo sabía que había escrito un texto erótico y no quería ofender. ¿A qué me refiero con esto? A mí me gusta mucho la literatura erótica, y yo he notado en las cosas que he leído que eso de que la mujer es tratada como un objeto en el texto erótico, efectivamente es así. Algunos de una manera más sutil, otros de una manera más directa. Y en estos textos eróticos, el hombre de alguna manera sale victorioso, cuando resulta que es todo lo contrario. Para el momento en que yo estaba escribiendo Silvia, yo conocí a una extraordinaria mujer que me hizo parte, o uno de los dos palabras introductorias del libro, Valerie Tasso. Y en esa conversación, ella me recomendó un libro de Alain Finkielkraut, El Nuevo Desorden Amoroso. Y era, me lo recomienda porque era en parte el discurso que yo le estaba manifestando y que estaba en Silvia, fue la primera persona que lo leyó. Efectivamente, el triunfo del hombre sobre la mujer es un mito histórico, es un mito cultural, eso no existe. Y eso es fácilmente demostrable en cualquier noche amatoria, ¿no? La mujer siempre sale triunfando. Entonces, yo quería escribir, o quería que Silvia fuese un libro escrito por un hombre, pero desde la emotividad de la mujer. Por eso el libro, en primer lugar, yo lo repartí, el borrador, a mujeres, y la respuesta fue favorable. De hecho, la respuesta de la mujer y del hombre completamente distinta, y me ayudó muchísimo. El libro, por supuesto, ya lo leíste, hay mucha referencia a otros escritores, pero la referencia principal son entrevistas que yo hice a amigas, preguntando, indagando, y de allí fue surgiendo ya el discurso que está en el libro. Y vamos a un corte publicitario, pero antes de irnos les recordamos que estamos obsequiando el libro Silvia, cortesía de Balmore Muñoz Arteaga, ediciones Rojo y Negro, taller de ediciones y librería Sónica. ¿Cómo te llevas el libro a tu casa? Pues muy fácil, envía tu mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456, con la palabra libro, seguida de tu nombre, número de cédula, y tendrás a Silvia junto a ti muy pronto. Cortesía, pues ya saben, de Balmore Muñoz Arteaga, Rojo y Negro, taller de ediciones y unos servidores. El costo del mensaje es de 50 céntimos de bolívar fuerte, más básico, más IVA. Y ya regresamos con más de Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Old man, look at my life. I'm a lot like you were. Old man, look at my life. I'm a lot like you were. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando el tema Old Man, interpretado por Neil Percival Jones. ¿Quién es Neil Percival Jones? Ese mismo que se llama Neil Jones. Y que nació en Canadá el 12 de noviembre del año 1945, por lo cual estuvo recientemente cumpliendo años. Sí. Es un músico extraordinario y además muy buen compositor. Bajo su mirada y su visión lírica de hacer canciones, pues básicamente. Exactamente. Y su composición. Eso es lo que iba a decir, bajo su mano, pero no solamente la mano en la que compone, tiene una de las letras más bonitas de la música folk norteamericana. Y una canción muy recordada donde está Neil Young junto a Graham Nash. Y me falta alguien, no recuerdo quién, que una canción que se llama Bajando por el Río. Ajá. Down by the River, una canción extraordinaria. Son tres voces, Neil Young, Graham Nash y hay un tercero, me disculpa ese tercero. Pues no, pero bueno, es ¿nos así. Oído? ¿Qué te parece si continuamos con la última parte de la entrevista con Balbore Muñoz? Pues encantada, porque la entrevista está fabulosa. Bien, amigos de Librería Sónica, continuamos en conversación con Balmore Muñoz Arteaga. Hemos pasado un momento, una tertulia bien, bien deliciosa, hablando de literatura, de tu trabajo. Hemos estado conversando también sobre esa generación de relevo, sobre la poesía y la escritura en general en Maracaibo. Y volviendo ya para concluir en este último segmento con Silvia, otro de los elementos destacados, entre otros, porque hay varios dentro de Silvia, es el tema de la oscuridad, de la nocturnidad, para ser más específico. Silvia parece que revive en la oscuridad, que es en ese momento, en la noche, donde el poeta se desgarra las venas y la emotividad por ella. Casi no hay señales de día en Silvia, todo es noche. Sí. Todo es noche, que contrasta un poco con la ciudad donde vivo, en donde todo es de día prácticamente. Sí, todo es noche, y yo creo que eso tiene que ver con que, digamos que mi formación como lector proviene del romanticismo alemán. Ese movimiento, en particular el alemán, a mí me conmovió muchísimo y es algo que tengo muy marcado y no puedo evitarlo. Es decir, yo puedo trazarme la idea de escribir algo que, por decirlo de una manera simple, escribir sobre el día, pero automáticamente me voy solo hasta el otro lado, ¿no? Hasta el lado oscuro de la fuerza, como diría el señor George Lucas. ese es mi mundo. Ese es mi mundo, por lo menos mi mundo literario. La noche, la nocturnidad, es el territorio donde yo me siento a mis anchas, donde yo estoy cómodo con mis demonios, con mi fantasma y con aquello que tampoco son demonios ni fantasmas. Es el momento de la creación, ¿no? Aunque no escriba de noche, yo de alguna manera la recreo a través de lo que escribo. Y ya que hablas de demonios y fantasmas, y también pueden salir duendes, como decía García Lorca, te quería preguntar, tu trabajo, bien sea ensayístico o poético, ¿se debe más a un momento de cuando nacen las musas, pues de... se me fue la palabra? Es decir, ¿es más de inspiración? Esa es la palabra. ¿Es más una cuestión de inspiración o es una cuestión de oficio o de trabajo? ¿Por dónde se decanta más Balmore? En honor a la verdad, no tengo la menor idea. No lo sé. A veces hay momentos en donde escribo poesía entre signos de interrogación, entre interrogantes, y hay otros momentos donde me voy por el ensayo, por la reflexión literaria y todo eso. Pero no sé, No sabría cómo determinarlo. Me gustaría que compartieras con nosotros y con nuestros oyentes de Librería Sónica, ¿cuáles son tus gustos literarios? ¿Cuáles son esos autores para ti fundamentales, que son tus autores de cabecera, donde no te puedes imaginar un mundo sin ellos, o no sin ellos, al menos sin su trabajo? Y saber también qué estás escribiendo actualmente. Yo no leo poesía, leo muy poca poesía, pero eventualmente regreso a Snorri Rivera, eventualmente, aunque tengo tiempo que lo tengo. Sí, no, leo muy poca poesía. Me parece que es una lectura muy exigente y que está muy por encima de mí, ¿no? Y de mis capacidades. Aunque eventualmente vuelvo a ella. Yo leo mucha narrativa. La narrativa sí, como lector, me cautiva muchísimo. Y quise hacer algo, un experimento que se muestra tímidamente en Silvia, pero en dos libros que vienen próximamente, que ya están terminados, sí está de una manera más patente. Para responder a tu pregunta y ligarlo con esto, mi primera gran influencia fue Hermann Hesse. Creo que es prácticamente la primera experiencia literaria de casi todo el mundo, ¿no? Por lo menos los que nos tomamos la literatura un poquito más en serio, directa o indirectamente, comenzaron por Hesse. Luego, han habido muchos escritores, pero quizás los que han ejercido mayor influencia en mí, bueno, en primer momento Hesse, los románticos alemanes, Novalis en particular, luego Snorri Rivera, que ya lo he mencionado, y en la actualidad hay dos escritores que a mí me han impactado muchísimo. Uno es Enrique Vila Matas y el otro es el portugués Antonio Lobo Antunes. Enrique Vila Matas, porque su literatura, su narrativa gira en torno al tema de la desaparición, y viéndolo desde toda esa cosa que yo nunca me sé explicar, que es la modernidad, suena muy seductor, porque de alguna manera este mundo que vivimos nos empuja a desaparecer en los términos planteados por Vila Mata, además de todo ese juego que él hace con la literatura, eso que mucha gente dice quizás superficialmente hacer literatura de la literatura. Ese juego que él establece con sus textos a mí realmente me impactó muchísimo. No sabía que eso se podía hacer. No sabía que yo podía robarle a otro ideas tan descaradamente y que yo terminase siendo un genio. Y haciendo honor a ese comentario, vale la pena comentar, porque nosotros en Librería Sónica tenemos una sección dedicada a los blogs literarios, el blog de Balmore, tu blog literario, le hace honor evidentemente a Vila Mata, que es entre Shandes y Batribli, correcto. Ahora, la otra pregunta, para que no quede por fuera, ¿qué estás escribiendo? Tú véanos, como dicen en el argot periodístico. Bueno, en este momento estoy escribiendo ensayo. Estoy redondeando algunas cosas que he pensado sobre la literatura, la narrativa actual venezolana, algo que viene de un encuentro de escritores que yo organicé el año pasado. Se dijeron cosas estupendas, tuve contacto con quienes están haciendo la literatura, y creo, no es que yo piense que esté haciendo eso, pero creo que es necesario reflexionar sobre lo que está ocurriendo, ¿no?, en Venezuela. Cuando digo que no me estoy asumiendo ese rol, es porque me queda muy grande, ¿no? Creo que es una reflexión que debemos hacer todos. Pero aquí están ocurriendo cosas realmente interesantes, muy interesantes, y se necesita una parte reflexiva, algo que recoja un poco lo que pasa en la narrativa venezolana. Entonces estoy escribiendo algo sobre eso, que por supuesto no creo que vaya a publicar el libro, pero sí algunas cosas se van a empezar a ver por las páginas internet. Fíjate que a mi juicio particular, ¿no?, tal vez los amigos que nos escuchan en este momento piensan que estoy algo demente, cosa que puede ser, pero tú tocas un tema y comentas que estás escribiendo ensayo. A mi juicio, ese es el género más duro, más riguroso en términos intelectuales, porque allí no está el autor, el escritor fantaseando o imaginando una historia para plasmarla en una novela, en una narrativa, o no se está enfrascando en un hecho poético sin quitarle el valor que tiene, porque poetas hay muchos, se puede decir, pero quien consolide una verdadera poesía que toque el raigambre real de lo que eso representa, más cuando tenemos unos portentos literarios como lo son Rafael Cadena, por mencionar a uno, y nuestro recién fallecido poeta Montejo, hay mucho que decir. Es decir, no todo el mundo es poeta. Basta leer la poesía de Cadenas, y de Montejo para darse cuenta ¿qué es un poeta? No es agarrar y escribir un verso bonito, porque tal vez un verso bonito lo puede escribir cualquiera. El hecho es la constancia y conseguir una uniformidad, un lenguaje único que te diga cuando lo lees, ese es Cadenas, ese es Montejo. Eso no lo logra todo el mundo. Volviendo a lo que yo te comentaba, estás escribiendo ensayo. A mi juicio, el ensayo es una cosa guau, donde la investigación, la inteligencia y el punto de vista efectivo y crítico del escritor, en este caso tú, tiene que ser muy muy bien depurado, ¿no? Porque wow, y digo la expresión porque para mí el ensayo es un género fundamental donde no todo el mundo cala bien. Por eso cuando tú me dices estoy escribiendo ensayo, como se diría en el buen argot, chapó en ese sentido. Entonces quiero agradecerte, Balmore, tu tiempo con Radio Caracas Radio y con Librería Sónica por habernos cedido un espacio de tu tiempo. Ya estás próximo a... ¿Está sonando el reloj? Próximo a entrar a clase. Le recordamos a nuestros amigos que este programa es grabado, es un día de semana, estamos en Maracaibo y Balmore está próximo a entrar a dar su cátedra. Bueno, agradecer tu tiempo con nosotros y bueno, los micrófonos son tuyos para que te despidas de nuestros amigos de Librería Sónica. Bueno, yo, el agradecido soy yo, por lo que te comentaba al comienzo, ¿no? Consolidar amistades, además que para mí es un honor hablar por los micrófonos donde se narran los juegos de los navegantes del Magallanes, ¿no? Para mí eso es un honor, que por cierto, mañana, dentro de poco, vamos a celebrar el título número 11. No, claro que quiere. Claro que quiere. No, yo estoy realmente muy complacido. Espero que estos encuentros se hagan más a menudo, como no, y por supuesto tenemos pendiente la celebración del título. Y a quienes nos escuchan, bueno, agradecerles por el tiempo dispensado, por aguantarme. Y nada, leer y más nada, que hay muchas cosas interesantes en este país, muchos escritores brillantes y que merecen ser leídos. ¿Qué te pareció la entrevista con Balmore? Bueno, la disfruté tanto como la lectura de Silvia. ¿Y qué te parece si nos despedimos con la frase del día? La miseria amorosa es indisoluble. El amor no es didáctico ni reformista. Roland Barthes, en la dirección general. Jaime Nestares. Gerencia de producción. Claudia Campero. Gerencia de información y opinión. Javier Pereira. En los controles. Luis Enrique Delgado. Y quienes compartimos con ustedes este domingo, Linsabel Noguera y Jason Maldonado. ¿Con qué nos despedimos hoy, Linsabel? ¿Qué música nos trajiste hoy? Pues vamos a despedirnos con algo pachangoso. A ver. Un solo whisky, Juan. Un solo whisky, Juan, en la voz de Billo Frometa, quien naciera tal día como hoy, 15 de noviembre, pero del año 1915 en República Dominicana, y que quedara embelesado por Venezuela cuando el 31 de diciembre de 1937 vino a hacer música en un local de baile en Caracas. Desde entonces, se pudiera decir que se transformó en venezolano. Billo es el más venezolano de todos los venezolanos. ¡Chao! Me sentaba con ella, un solo whisky, Juan, y siéntate a mi lado, que quiero en esta tarde estar acompañado. sabes, Juan, que ayer por mi ventana pasaron golondrinas volando por bandadas, huyendo de su nido, huyendo del invierno. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.